Y buenas noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta segunda emisión de este magno evento, en donde se juntaron Adriana Fernández. También tuvimos la participación especial de Alejandro Alemán. Como podrán ver, también estuvo Dani Sadia con su icono y su avatar actualizados. Desde luego, quien nos acompaña en esta ocasión es Jaime Rosales. Y desde luego, su anfitrión, en este caso para la sección de competencias, soy yo, Dan Campos. Bienvenidos sean a esta emisión de verano del Movie Draft del 2015. Y pues bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida. En esta ocasión, permítanme, como ustedes ya saben, ya presenté a una de las personas que nos va a estar acompañando, pero nos falta alguien más que hemos estado anunciando, Mariana Mijares. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Y ustedes? Sí. Jaime tiene una llamada. Es una llamada importante, entonces yo creo que vamos a establecer un distractor. Miren, traigo un monito. Si no. Tú traes bien puesta la playera de Guadalajara. ¿Nos puedes hablar mientras de lo bien que te fue en Guadalajara? Ah, no, claro, estaremos haciendo, tengo ya un reporte acerca de las mejores tortas ahogadas del rumbo, los tacos de barbacoa, ya saben, esos pequeños detalles. Y al parecer... Nótese Jaime, que no nos trajo. Aquí estoy, yo estoy de regreso. No, tortas ahogadas se hubieran hecho horribles en el camino, ¿no? En el autobús, yo me imagino cómo estaré oliendo el autobús de camino de regreso de Guadalajara. Exactamente, entonces para evitar eso, ya mejor no le traje nada a nadie, es así como que parejo el asunto. Pero bueno, vamos a empezar. Ahora sí, ya tenemos como 37,000 personas acá viéndonos, de los cuales creo que es toda mi familia. Empezamos transmisiones y esto vamos a hablar acerca de lo que es el Movie Draft. Jaime, tú estuviste con nosotros en lo que vino siendo el episodio anterior. ¿Qué fue lo que hicimos en el episodio anterior, que fue básicamente una subasta? Explícanos un poco, Jaime. Para mí también fue un descubrimiento. Yo no conocía del todo la mecánica. La idea es que tienes un presupuesto en Panchola, estos liberpesos, de la saga Insurgente, porque con esa lana tú seleccionas las películas, tú nos hiciste una lista completa de películas que estrenarán en el verano de 2015, seleccionábamos, pujábamos por las películas que nosotros queríamos, por las que nosotros pensábamos que tendrían mucho más impacto en la taquilla durante el año, y con esa lana pujábamos por cada una de las películas. Éramos varios, a final de cuentas Arturo se rajó, pero cada uno fue adquiriendo las películas que tenías tú en la lista. No todos estuvieron conformes, había de repente Dani quería venderme una película, se lo hubiera comprado, pero pues no, la idea, pagaste por esa película, con esa película te quedas. Ya que tienes esa película, ahora vamos a ver el recuento de la taquilla que vamos a tener durante todo el año. Y por lo tanto, ahorita vamos al detalle, yo empecé ganando porque solo yo tenía una película en exhibición. Pero ya llegaron más películas, ya empezaron a estrenarse más películas y eres tú, Dan, el que estoy casi seguro va en primer lugar. No he visto la tabla, no he querido ver cómo vamos en el marcador, pero fue eso, pujar, hacer una oferta por nuestra película, las películas que nosotros pensábamos que iban a ser las más taquilladas durante todo el año, con esas películas nos quedamos y con esas películas ya estamos jugando. Exactamente, es parte de lo que se estableció en la competencia. Este es un proceso que fuimos afinando, el proyecto, lo menciono, originalmente surgió por una iniciativa que tuvimos entre Dani, Sadia y yo, de tratar de hacer esto. Yo siempre menciono, le doy el crédito completamente a los amigos de Core Killers, a Tom Merritt y a Brian Brucewood en Estados Unidos. Ellos empezaron a establecer el Movie Draft original, es propiamente en Estados Unidos, y solamente entran en competencia la taquilla que se genera en ese país. Nosotros nos vimos más ambiciosos, hicimos una versión como el piloto, fue el de invierno, y ahora estamos con el de verano, que de hecho es verano y otoño más grande, y afortunadamente hemos tenido un mucho mejor cuidado. De hecho, aquí les quiero agradecer en persona virtual, por decirlo de alguna manera, tanto a ti, Jaime, como a Mariana, porque empezaron a salir varios detalles que a mí honestamente se me hubieran pasado. Por ejemplo, una película que tuvimos que sacar completamente, que Mariana nos hizo la observación muy atinadamente, la del Corazón del Mar, creo que se llama, entró a la sustitución, pasamos ya un proceso interno aquí somos bien transparentes. Es que además In the Heart of the Sea, o sea, estaba, como tú dices, planeada para marzo, pero querían, o sea, consideran que tiene una buena manufactura, entonces quieren que entre a la temporada de premios, entonces por eso la cambiaron. Exacto, entonces, y era una cosa que aunque nos habían anunciado algunas semanas antes, en fuentes de información como el mismo Box Office Mojo o el IMDb, no tenían actualizadas las fechas de estreno. Ahorita vía Twitter les acabo de compartir a todos la lista oficial de esto, y aquí hay algo que quiero hacer hincapié. Ya explicó Jaime lo que viene siendo la dinámica. Ahorita ya hay una mucha mejor organización, ya literalmente las listas se actualizan. Me falta hacer algo para que tome el dato directamente del Box Office Mojo, por ejemplo, para que lo actualice acá, pero creo que eso no, hasta donde vino, no voy a ser capaz de hacerlo, va a tener que ser manual. Pero ya lo tenemos todo ordenado por fechas, lo que nos va a ayudar muchísimo para saber qué es lo que se viene en previsión. Por ejemplo, ya mencionaba Jaime, se nos viene Insurgente, se nos viene Homes, luego se nos viene Rápido y Furioso, eso lo vamos a checar. Lo pueden ver en el documento que tiene cuatro pestañas. Hay una que es la de la subasta, ahí se ve, ya lo mencionó Jaime, las personas que estuvimos en la subasta fuimos los que dictamos los precios de cada película. Películas que van a generar más taquilla son las que costaban más caros. El mejor ejemplo es Avengers, que ahí yo creo que la puja, no me acuerdo si empezamos a 300 o a 500, pero era un precio más alto. Y así, a 300, porque era de la categoría de las más altas, ¿no? Exactamente. Y ahí vienen las reglas. También se mencionaba, fueron 25 películas, fuimos 5 participantes. Originalmente íbamos a hacer 6, se iban a hacer 24. Bueno, hicimos un pequeño ajuste de último minuto, precisamente para que en teoría todos tuviéramos un heavy hitter y pues las demás se fueran repartiendo, y pues a final de cuentas es lo interesante, ¿no? Y aquí abrimos una categoría que fue por insistencia de varias personas, que es el movie draft del público. Mariana, ¿tú nos puedes explicar un poco qué es esto del movie draft del público? Pues movie draft del público es aquellos que teníamos ganas de participar, pero que Dan nos dejó fuera. Entonces, que Dan consideró que no éramos de su grupo selecto de personalidades, pero que tenemos amplios conocimientos de cine y de la taquilla, y aquí hay como varios amigos y gente conocida que ustedes ya podrán ver que está participando. Saludos en especial a mi amigo Mario. Y entonces lo que hicimos nosotros es similar a lo que hicieron ustedes, de teníamos una mayor cantidad de películas porque no tuvimos una restricción en ese sentido más que de gastarnos el dinero que se nos dio, y cada uno escogió las películas que quiso, y hay ahí, cuando tengan tiempo, échenle un ojo porque hay apuestas interesantes. Hay algunos que apostaron a muchas películas chiquitas, unos que combinaron medianas y grandes, otros puras grandes, entonces hay cosas interesantes. Sí, y es parte de este juego que yo creo que es lo que lo hace interesante. Por ahí hay estrategias muy dispares en el sentido de que no se repitieron. Hay otras que eran como la apuesta fácil. Vamos a verlos ahorita más a detalle. Nosotros ya tenemos el documento y vamos a empezar a comentar un poquito acerca de la taquilla, y de ahí ya nos vamos a platicar entre nosotros, pues, por qué hicieron tanta taquilla. La semana pasada había un claro ganador, pero era porque la única película que se había era precisamente la de Chappie. Bueno, sigue habiendo un claro ganador, ¿no? O sea, yo sigo, pero yo además ya les gané a todos, ya voy ganando yo el movie draft de todos los tipos. Sí, no, te aborazaste y todo. Pero a ver, Jaime, una duda, refrescanos la memoria, ¿por qué compraste Chappie? ¿Por qué se está en tu draft? Dice que cambiamos. Sí, me acuerdo que al final fue una de te cambiamos esta. Me acuerdo bien. Sí, pues mira, para mí las importantes, yo con las que yo me hubiera querido quedar, más bien yo voy al revés, ¿no? Las que no pude alcanzar, las que nunca pude lograr. Para mí es los Minions, lo dije la vez anterior, los Minions, estoy prácticamente seguro de que será la película más taquillera del año. Bueno, del verano, no quiero contar con episodio 7, pero los Minions hubiera sido la película con la que yo me hubiera querido quedar. O en su defecto, Rápido y Furioso 7. No creo que Avengers pueda alcanzar a los Minions. Ese también es una apuesta mía. Por lo tanto, yo me fui quedando con lo que podía, con lo que podía comprar. Por la que más pujé fue por la de Jurassic World, que creo es una buena apuesta para este año, pero me gasté demasiado dinero. Por lo tanto, para las siguientes películas tuve que ser mucho más cuidadoso, y Chappie me pareció una buena opción por el tipo de película, por el actor, por la distribuidora, Ya estoy viendo que no, que me equivoqué, pero me salió muy barata. Pagué nada más 50 piedrólares por la película. Entonces, no hubo tanto problema en ese sentido, ¿no? Uh-huh. No, yo ahí quisiera... Adelante, que quisiera, como, quisiera preguntarle a Jaime por qué cree que los Minions van a arrasar tanto si la 1 juntó 540 millones en total y la 2 970 y Avengers 1.5. Entonces ahí quería como que contara más de eso. ¿Y por qué le tiene tanta fe a Jurassic World? Dado que la última Jurassic, que ya sabemos que no fue buena ni nada, pero igual anduvo como alrededor de los 300, 400. Primero, los Minions. Creo que los Minions es una franquicia que va en ascenso. Uh-huh. Es una franquicia que va subiendo. Y Avengers no a todos convence, especialmente a las mujeres. Los Minions sí. Los Minions las van a ir a ver todos. Todos aman a los Minions. Sin importar edades, sin importar género, absolutamente todo el mundo ama esa franquicia y ama la película, que va subiendo, que conforme pasa el tiempo, las taquillas van mucho más importantes. Y Avengers no estoy seguro, lo vimos con Capitán América, la segunda parte, con Thor, la segunda parte, que aunque tuvieron muy buena taquilla, no fueron el gran éxito, ni fueron las que rompieran alguna quiniela, nada por el estilo, ¿eh? Aunque también ahí quiero mencionar, por ejemplo, la segunda de Captain America tuvo un impulso importantísimo. De hecho, por eso la tercera del Captain America es en realidad Avengers 2.5, por parte de la respuesta de de Disney contra Warner Brothers, de si ellos juntan a Batman y Superman y su Liga de la Justicia, tenemos que echarles los pesos pesados en realidad. Y ahí sí, o sea, eso fue una reacción, eso no es nada que le tuvieran planeado. Pero también hay una cuestión, Avengers fue muy exitosa la primera, porque era la primera vez en que se juntaba todo esto. Ahorita no dudo que rebase, que se vaya a acercar a los 2.000 millones, no lo dudo ni tantito. Sin embargo, va a repetir una fórmula, es algo que ya se vio y pues es la secuela. Tendría que ser una especie de movimiento fresco tipo Guardianes de la Galaxia, y Joss Whedon no tiene ese tipo de manejo. Pero aquí Mariana nos va a mencionar otra cosa. No, que a mí, o sea, creo que estoy completamente de acuerdo con Jaime. Creo que las películas que mencionó de los Avengers en individual, de cada uno de estos superhéroes, no fue tan buena para mi gusto, ni siquiera en contenido y tampoco en resultado en taquilla. Sin embargo, Iron Man sigue estando súper arriba. O sea, Iron Man 3, que me parece que no tiene muy buen guión y que para nada es de las mejores, hizo 1.200.000. Entonces también eso para mí significa que la gente sigue queriendo ver a este personaje, y por eso yo sí le tengo mucha fe a Avengers 2, porque en lo personal a uno, digo, además de reunir a todos estos personajes, me parecía que tenía un guión muy inteligente, ágil, divertido. Entonces yo confío que repitan esa fórmula para la 2, aunque por supuesto pues ya tendremos que verla. Pero en tu argumento exactamente me dijiste exactamente lo que yo pienso de los Minions. Es muy ágil, muy divertido, ya hemos visto el tráiler, aunque hay algunas críticas de que sobre todo en el guión, todo el mundo esperaba que fueran creación de Gru, no lo son, pero me describiste los Minions, ¿no? Sí. Exactamente lo que acabas de decir, entrañables, empáticos, divertidos, y repito, nos dimos cuenta, y nos dimos cuenta con Maléfica, por ejemplo, que tienes que jalar a las mujeres, y las mujeres te van a hacer una diferencia brutal en la taquilla, ¿eh? Además, otro detalle muy importante que complementa esto, Jaime, es que es película familiar, los niños la van a querer ver más. Por supuesto, por supuesto. Yo ahí no sé si ya sea pertinente o lo vamos a hablar más adelante, pero o sea, ahí me gustaría como insertar el comentario de Cenicienta, porque creo que, como dice Jaime, las niñas son las que hacen una gran diferencia en la taquilla, y lo vimos con Frozen, que hizo 1.200.000, entonces sí creo que Cenicienta puede ser ahí la que se cuele grueso. De hecho, eso ahorita lo mencionamos, y nada más para redondear este punto, el draft que tiene Jaime está compuesto por Home, que se estrena creo que esta semana, y la de detergentes que fue la que pusimos en lugar de del corazón del mar. Exacto. Exactamente, okay. Es la que entró de feeling por fecha y por resultado de taquilla similar. es de DreamWorks, es animada. Se viene la de Insurgente, que yo lo digo, o Constituyente, o Detergente, o algo que rime. Está la de Chappie, que es la única que se ha estrenado, que tiene actualmente a nivel mundial 57.980.986. Jurassic World, que es tu apuesta fuerte, tu heavy hitter, como yo les digo. Terminator, sí. Genesis y Hotel Transilvania 2, que esas de las que pues, podría entrar como caballo negro. Ahora bien, en la página de subasta, ahí pueden ustedes revisar todos estos datos. La taquilla mundial, ahí ya la revisamos, y la taquilla nacional Chappie lleva acumulados 22.321.452, lo cual no son nada malo. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente a lo que tú nos estás mencionando, Mariana. Tu draft, déjame te encuentro, porque esto está por orden de aparición, para que nos describas por estas. También tienes la de Home, la de Chappie, la de Cinderella, Avengers y T2. Platícanos de tu estrategia, Mariana. Pues mi estrategia se basa fundamentalmente en Avengers y Cenicienta, que como les comenté, para mí Cenicienta tiene esto que va a llamar a todas las niñas al cine, y las niñas son un público muy generoso y que, como bien lo mencionan, van a querer ver la película una y otra vez. Me parece que Maléfica, como tú bien lo sabes, Dan, y que ya lo conversamos en su momento, no era tan buena en muchos sentidos y, sin embargo, juntó más de 700 millones de dólares. Entonces, creo que Cenicienta, que sí tiene un buen guión y que sí tiene un buen mensaje, va a ser una taquilla muy impresionante, porque además me parece que en un mundo en donde ahorita la taquilla está dominada por mujeres que son fuertes, por personajes como Katniss de Hunger Games, como Triss de Divergent, que son como estas mujeres que son rudas y que pueden contra todos, y Cenicienta es alguien que pues, tiene un mensaje distinto, tiene un mensaje que con una buena actitud y con ser generosa y valiente también se puede alcanzar los sueños, y creo que eso, aunque suene infantil decirlo, es algo que a las niñas les va a gustar mucho, y entonces por eso creo que el resultado de Cenicienta va a ser muy impresionante. Y además, aunque no es tan impresionante como yo me esperaba, ha tenido una taquilla ya muy impresionante desde el inicio. O sea, ahorita revisando Box Office Mojo, vemos que en Estados Unidos lleva 78 millones y en el extranjero 62, dando un total de 140, que en 4 días la verdad es que es bastante buen número. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Aquí vamos a ver dos factores. La siguiente película fuerte que se va a estrenar es la de Fast and the Furious, la 7. Pero todavía faltan algo de tiempo para eso, entonces vamos a ver cómo el factor familiar, porque si viene Semana Santa, que va a ser en 2 semanas aproximadamente, pues la familia es más fácil que lleve, lo que mencionamos ahorita con Minions, también se podría haber reflejado acá con Cinderella. Ya va a ser la última colita que le queda. Usualmente de un estreno a la siguiente semana, una película en promedio se tiene que desinflar entre un 40% a un 60%, dependiendo el score que tengan en CinemaScore, por ejemplo. Bueno, no dependen de eso, pero es un buen indicador de cómo va a pasar. Entonces, si Cinderella alcanza a llegar a Semana Santa a nivel internacional, porque en Estados Unidos pues, tampoco, no se toman tanto los días, el Good Friday sí, pero no es tan importante como en México, por ejemplo, vamos a ver en taquilla internacional qué tanto le puede afectar. Rápidamente, ahorita revisando la taquilla de Mariana en colectivo de las dos películas, ella apostó tanto por Chappie como por Cinderella, que son las que se han estrenado, y tiene un total acumulado de 198.886.247 hasta el momento. La ganadora hasta el momento. Aprovecha y disfruta tu triunfo por acá. Sí, es que digo, no sé cuánto me dure, yo espero que así se quede hasta el final, pero me alegra arrancar como ganadora y ojalá se quede así hasta el final. Ok, Jaime, una cosa que, bueno, hemos platicado un poco fuera de cuadro, dentro de cuadro, lo que sea. Insurgente, yo creo que es una de las apuestas más interesantes que hay en el sentido de recaudación. Deadline estuvo publicando unas cifras que a mí me gustaron mucho de las 20 películas que generaron mejor rendimiento en relación con el año pasado. Por ejemplo, la de 22 Jump Street es una de las mejores hitazos que ha tenido Sony, porque son baratas de producir, pero les dejaron bastantes dividendos. Una ganancia creo que del 1.48 en proporción, no, 1.84 en proporción, lo cual es bastante respetable. Y no fue casos como, por ejemplo, en Interstellar, que si bien a nivel internacional le fue muy bien, en Interstellar ganaron más los actores y el director. O sea, Nolan se llevó 20 millones más parte proporcional de los residuals o la taquilla que fuera generando después, y ganaron más los actores y el talento que el propio estudio en este caso. Claro. Ahora bien, en el caso, ahora contigo, Jaime, de La de Insurgente, ¿cómo ves? ¿Cómo crees? Mira, creo que hay varios factores importantes, sobre todo con esta película. Uno, hasta donde yo sé, el Spring Break en Estados Unidos es ya. No es como nosotros, que nuestra Semana Santa es hasta Semana Santa. El Spring Break es... El Spring Break varía según el estado, y tienes razón, ahorita en algunos estados, por ejemplo Nueva York, ya están en Spring Break. Entonces, eso significa que Insurgente entra en la época en que todos los chamacos, por supuesto la película está hecha para teens y para este tipo de, para este género, para este público, va a tener todo el poder de la flojera de los chamacos. Los que no están en Cancún, pues van a poder ir al cine. Sí, que ya está lleno, ya vi por ahí un tuit de ya está lleno Cancún de chamacos calenturientos borrachos. Pero entonces, la época, es muy importante la época en la que se estrena. Entonces, el ruido que trae la película es impactante, yo me encargo de trabajar un poco de la película en México, el ruido es impresionante, nuestro crecimiento ha sido brutal estos últimos días, estos últimos 15 días, no paramos con esta película, y lo vemos reflejado también de Estados Unidos. Creo ser más experto en el mercado mexicano, creo que me va a ir mejor en las películas que yo escogí en México, pero sí es un reflejo de cómo vemos la película con la fuerza que trae. Es el primer gran estreno de la primavera para una película juvenil, y creo, tenemos muchas esperanzas en la película, por lo tanto, estoy casi seguro de que va a ser de esas películas que va, no a romper la taquilla, no pretendemos que sea, inclusive no se pretende que sea más grande que Hunger Games, pero que sí, de alguna forma se le pueda acercar y que pueda dar batalla en la taquilla mundial y nacional, definitivamente. Ahí también quisiera agregar, yo creo que sí, la competencia directa es Hunger Games, las primeras películas Hunger Games costó 78 millones de dólares y juntó en total 691, Divergente costó 85 y juntó 288, sí creo que le va a ir increíble, sin embargo, por alguna razón, todavía esa franquicia no está al nivel de Hunger Games, como que yo que ya leí los libros, sí, son muy buenos, y hemos de decir al público además que el libro de Insurgente es el mejor de los tres, entonces ahí, por eso también esa película va a valer la pena, pero yo creo que también podría llegar a una taquilla de 300, 400, no le veo como que mucho más. Yo ya vi la película, yo ya vi la película, y creo que la película sí tiene para dar, pero lo que tú dices, tal vez 300, 400, puede ser una sorpresa, que llegue a 500, porque además, recordemos, estamos hablando de la taquilla mundial, el impulso que se le va a dar por el ruido que se haga en Estados Unidos, al contrario, Chappie estrena hay un preestreno de Chappie y no pasa absolutamente nada con ella, pero Insurgente sin duda apuesta mucho al mercado mundial. Brasil, por ejemplo, va a ser uno de sus mercados más importantes para esta película y va a aportar muchísimo de la taquilla, ¿no? Y lo vemos nosotros en cifras, la cifra de fans que tiene la página de Facebook en Brasil, después de Estados Unidos, es el segundo lugar, y México está entre los primeros lugares, ¿eh? Un dato que quiero redondear es lo que mencionaba. Les recomiendo que chequen este análisis de Deadline propiamente de las 20 franquicias, de los 20 títulos más importantes del año pasado. Aquí menciona acerca de Divergente, aparece en el número 17. Igual uno puede decir, en el número 17 no es tan importante. Menciono nuevamente la de Interstellar, que está en el lugar 20, y eso que es algo con mucha mayor exposición. Y entre los datos que se mencionan con respecto al rendimiento, es lo que ya mencionamos. Una de las grandes ganadoras, y Mariana es súper fan, The Fault in Our Stars, es una de esas películas que tuvo un empuje, y fue de los caballos negros del año en el que estuvo, porque nadie daba dos pesos por esa película, pero fue un trancazote. Más que Mariana, pero ahí, seguro en tu reporte tiene que estar American Sniper, porque lo que ha pasado con American Sniper es impresionante, una peliculita que hicieron como Clint Eastwood y Bradley Cooper, como produciendo ellos, como con ninguna expectativa, poniendo su dinero, costó 58 millones de dólares, y que lleve a la fecha más de 500, es impactante. Exactamente. Y nada más un último dato para redondear que va en relación con lo que menciona Jaime. Tiene que ver con lo que es la taquilla internacional. Lo que ocurrió, y esto es lo que me llama más la atención, que hizo que la anterior película de Divergente no tuviera tal vez tanto rendimiento para el estudio, es que los derechos internacionales los vendieron otras distribuidoras. Entonces, ese dinero que no llegó propiamente, le pasó algo similar a la trilogía original del Señor de los Anillos, que sí recaudó dinerales, pero no todo ese dinero le llegó al estudio. Al parecer ya se estuvo tomando una mayor participación a nivel internacional, pero bueno, esos no son datos que nosotros analizamos aquí, pero sí los mencionamos como pero, que dato. Pero sí influye, pero a ver, a nivel internacional, sucedió la fusión, bueno, la toma, estudios Summit Gate, pero Lionsgate nunca ha tenido una gran distribución internacional. Uh-huh. Lionsgate se sigue apoyando en brokers, en intermediarios para ciertos mercados, incluido México. Eso sigue sucediendo. Prácticamente te puedo decir, toda Latinoamérica hay un broker intermedio entre el estudio y el distribuidor final en cada uno de los de los países. No ha cambiado, de lo que pasó el año pasado a este, tanto con Divergente e Insurgente, no, la situación es idéntica, Dan. Ok, qué bueno que nos haces esa aclaración. Y sí, se me hubiera hecho un poco raro que cambiaran la estrategia, como porque al final de cuentas lo manejas como que por acuerdos, tendría que haber sido algo muy radical como para cambiarlo. Pero bueno, qué bueno que con esto ya nos lo mencionas para que lo tengamos claro. Y falta nada más que dé yo lo que viene siendo mi draft prácticamente, y ahorita comentamos ya algo de eso. Claro. Para cerrar. Pero Dan, el estudio que dijiste en verdad es muy interesante porque, o sea, nosotros creemos que lo que costó una película ya después lo que recaude es ganancia, pero en el estudio que tú muestras como que hace esta demostración de que pues obviamente después de descontar los gastos de distribución, los gastos de marketing, todos los gastos que giran además de lo que costó hacerla, lo que queda de ganancia. Y entonces en ese estudio es interesante, o sea, saber que con todo y todo, que Transformers es quien se lleva el primer lugar, que digo, yo creo que espero que los tres no nos guste porque es espantosa, pero Transformers Age of Extinction. Lo siento, perdón, tengo que decir, para mí fue la mejor película de 2014. Ok, así, ok. Que quede como récord. Transformers es la mejor película de 2014, para que no haya duda de lo que acabo de decir. Ok. De estos primer lugar está la favorita de Jaime, Transformers, y nada más digo, los cinco primeros lugares, el segundo es American Sniper, que ya les decía que es impactante lo que hizo, luego Lego Movie, que hay muchos fans que conocemos, la cuarta Hunger Games y la quinta Guardians of the Galaxy, entonces esas son las que han resultado las más redituables del año pasado. Exacto, yo hace tiempo, cuando fue el caso de Pacific Rim, me puse a dar, dentro de mi inexperiencia, obviamente he aprendido muchísimo más con esto, mencionó el caso de Pacific Rim como un caso de estudio, sobre todo por los fans que decían, hizo suficiente varo a nivel internacional, y yo les decía, no, espérate, o sea, de China, por ejemplo, te toca aproximadamente una cuarta parte de la taquilla. De toda la taquilla internacional es menos lo que se recibe, por eso es muy importante las cifras que se hacen en la taquilla de Estados Unidos, y de esa taquilla total es aproximadamente el 50% el que se empieza a distribuir entre distribuidoras, entre marketing, entre el mismo estudio, entonces no son ganancias, o sea, al salir tablas, pues efectivamente no significaba tanto. Bueno, rápidamente menciono ahora sí lo que viene siendo mi draft, y ahorita ya comentamos un poquito de películas. Claro. Dentro del mío, pues en el draft oficial, ahí sí puedo decir que desafortunadamente para Jaime, afortunadamente para mí, ahí sí yo ya lo destroné de tener a Chappy, pero es por el estreno de Cenicienta, de Cinderella, que hizo, ya lo mencionamos, 140 millones, casi 141. Un dato de trivia interesante, en la mañana actualicé los datos del Box Office Mojo y iba en 134. En la tarde hice revisión de corte y le subió otros 5 millones y feria, pero bueno. Después de esa, yo también aposté por Tomorrowland, por San Andrea, por Pixels, hoy se estrenó el tráiler de Pixels, y honestamente se ve increíblemente divertida, y ojalá quiero que le baje la taquilla a Avengers, pero sé que no va a pasar, pero bueno. A Poltergeist, Maze Runner, que es de las que fueron como de relleno un poco para mí, que entran dentro de ese esquema de las películas para adolescentes, basadas en novelas juveniles, etcétera, y a la última película de Steven Spielberg, la de El Puente de Espías. Eso fue lo que yo tengo ahorita de apuesta, a ver cómo va a desarrollarse esto, Interesante porque las películas que se vienen a continuación, ya mencionamos, son Insurgente y Home, y con esas terminaríamos lo que viene siendo este mes. Y agárrense porque en abril entran ya los dos heavy hitters de los más pesados, que es Rápidos y Furiosos 7, y Los Vengadores, que yo creo que es la apuesta segura que muchos tienen. Yo a veces la minimizo un poco, y por ejemplo le decía a Mariana de que pues, agarrar Avengers es algo muy fácil. Nuestro amigo Mario Solano hizo algo muy interesante en su quinela, los que la puedan checar, ya que no la agarró, y agarró puras películas pequeñas. Entonces, quién sabe si con esas alcance a compensar. Lo veo complicado, pero se me hizo muy interesante. Es que está complicado, porque agarró películas que en promedio hacen 200, 100 y cacho. Entonces, con que uno, alguien más agarre Avengers y haga más de un millón, o sea, de 1,100,000, 1,200,000, ya le tumbó toda la estrategia. Pero a ver, viendo a Mario, dijiste películas pequeñas. Misión Imposible 5 no es una película pequeña. Ted 2 tampoco es una película pequeña, ¿eh? Ah, claro, agarró no heavy hitters, más bien debí de especificar en eso, no agarró heavy hitters, agarró como que de los medianos a los otros, y también hay un detalle que es muy interesante, usamos la consideración de la taquilla en base a la apuesta que nosotros hicimos en la subasta, porque si no, y esto yo lo noté en el movie draft en el original, de hecho ya le pasé los comentarios a Brian a ver cómo lo estructuran ellos apenas van a arrancar su movie draft. Y mencionaba que ellos cuando hacen el del público, ellos utilizan otra herramienta, lo dejan abierto, ellos no tienen que pagar el mismo precio, entonces usualmente alguien del público es el que gana porque pues la tiene muy fácil, ¿no? Escoge claro. 5 películas, agarra los 5 heavy hitters, entonces pues así como que no hay tanto, ¿cómo decirlo?, tanta complicación, o mejor dicho, tienes mayores libertades. A final de cuentas es un juego de predicciones y pues es una quinelota. Pero tienes razón, tiene... Lo que puede hacer la diferencia para él es que sí tiene películas chicas, pero además tiene, o sea, como sí dicen, o sea, creo que Misión Imposible, Ted y Cenicienta pueden ser las que hagan la diferencia. Exactamente, y eso es parte de lo que veremos. Y bueno, ahorita ya prácticamente para terminar, solo me gustaría que mencionáramos algo acerca de las apuestas, por ejemplo. Chapi, ¿qué tal les pareció a ustedes? ¿Alguien se anima? Chapi, ¿Aime? Muy bien. No te escuché, se perdió un poco la comunicación. Ah, perdón. Vamos a hablar un poquito de las dos películas que ya están en competencia. Okay. Acerca de Chapi, ¿qué me pueden decir? ¿Les gustó o no les gustó? Mariana, yo no vi Chapi, tengo que confesar que Chapi, yo no he visto Chapi. Parece que he hecho dos Creo que ya nos... ¿Mariana? Nos ay. Encimamos. Ay. Es que nos encimamos, no, perdón. O sea, para mí Chapi y Neil Blomkamp había hecho dos películas muy interesantes. La primera causó como mucha... expectativa, porque fue una película diferente, bien hecha. Elysium a mucha gente no le gustó, a mí en lo personal sí me gustó, me pareció muy bien hecha y me encanta que siempre tiene esta temática de la diferencia entre las clases sociales. Yo Chappie, desde que vi el trailer, me parecía muy llamativa porque a mí me gusta mucho Wall-E, entonces me gustaba la idea de un robot que tiene sentimientos y que piensa por sí mismo. Sin embargo, a la hora que vi la película, a mí me resultó muy violenta y tienen un lenguaje muy soaz y muy vulgar, entonces a mí en lo personal eso como que me estorbó un poco porque sentí que Chapi ya era después como un robot reggaetonero con cadenas y que grosero, entonces a mí eso como que no me encantó, pero está o sea, sin embargo creo que el mensaje pues para mí el mensaje es que lo importante que es la educación y lo importante que es los papás, cómo influyen en una persona, en este caso la gente que rodea a Chapi, cómo moldean lo que es, y entonces está gustando mucho, y a pesar de que a mí en lo personal no me haya gustado, a mucha gente sí, y pues la taquilla es la mejor demostración, porque ya tiene bastantes buenos números para llevar tan poco de estrenada. Bueno. Yo te quiero preguntar, perdón, Dan, tengo reportes del subtitulado en México, que el subtitulado es terrible. Sí, estás en todo lo correcto. Hace cuenta que están diciendo, no duda, así no es, y eso dicen en inglés que lo podrías traducir como no, güey, o no, chavo, y todo lo ponen con groserías 5 veces más groseras, entonces sí, está como muy raro. El subtitulaje es un buen punto que dices, que en México no le favoreció. y no, no solo groseras, sino muy locales, inclusive hasta chilangas. Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, sí, la verdad es que sí, no sé. Que hay unos, sí, que hay unos modismos que, pues, tal vez en Guadalajara o en Monterrey ni siquiera los puedan entender. No, y groserías que en inglés de veras no significan algo tan agresivo, aquí sí están traducidas como eso, como la peor grosería de México, y que, como tú dices, que a lo mejor ni en Monterrey conocen y que solo en el DF. Entonces, yo no sé por qué les autorizaron a hacer un subtitulaje así, porque para mí la misión del subtitulaje es que sea exactamente la palabra que están diciendo en inglés o la más acercada, y aquí es, el subtitulaje de Chappi hace todo lo contrario. Es donde voy a meter un poco mi cuchara, en otro podcast en el cual estoy transmitiendo en vivo en este mismo momento, por increíble que parezca, por eso de repente me desaparezco. Los que quieran escuchar más acerca de cómics que de cine, les recomiendo el podcast de Stripando, donde está el buen Nightboy, el Zico, Clark y yo. En este momento también usualmente estamos hablando acerca del papel del traductor, en este caso en lo que vienen siendo los cómics. Ahí puse ya el enlace para que lo puedan escuchar en bigcontact.com/destripando, perdón por el comercial. Pero hablamos acerca del papel de la traducción, y por ejemplo, en el caso de empresas que no son tan improvisadas y que tienen un alcance impresionante como es Editorial Televisa, muchas de sus traducciones literalmente están sacadas del Google Translate. De repente ahí te preguntas, bueno, la labor del traductor, la labor del editor aquí en México, ¿dónde está quedando? Y se nota como algo que ha caído mucho en descuido, y no me sorprendería que eso se esté reflejando en cierta medida en el papel de traducciones. Hay gente que es muy buena, nosotros conocemos a la misma Rebe, a Rebeca Jiménez Calero, que ella es muy clavada y muy dedicada, y de repente cuando estamos viendo en festivales o en ciertos eventos, proyecciones donde hay gente de su gremio, y vemos algo mal, usualmente gritamos su nombre porque sabemos que nos va a poder responder o decir qué onda. Pero como bien mencionas, Mariana, ese tipo de traducciones, pues al parecer las están dejando como que en cierto descuido, tristemente. Pero... Y nunca me había pasado, Dan, o sea, siempre me ha pasado muchas veces contigo que estamos viendo una peli y alguna palabra o alguna expresión la traducen completamente diferente, pero nunca me había pasado tanto en una película como me pasó en Chappi, que de verdad decía, bueno, esto se hace cuenta que están traduciendo una conversación de un barrio bajo de Tepito que nada tiene que ver con lo que están conversando en esta película. Mira, tengo un tuit de una persona que, ya sabes, puro tuitero, cuando dice, don't be an asshole, el subtitulado fue, no seas godines. ¿The fuck? Sí, eso fue lo que le pusieron aquí. Y eso obviamente hace que la gente respingue. De inmediato diga qué onda con la película, y que la percepción de la... sobre todo el boca a boca, que en el cine es tan importante, logre que, pues, ¿sabes qué? No la voy a recomendar. Y tienes mucha razón. De hecho, a mí, Dan sabe que yo tengo problemas serios con los godines, pero sí brinqué en ese momento con el amigo con el que estaba, porque le dije, por supuesto que la expresión godines es algo completamente chilango y local, que en Estados Unidos no existe una expresión así, y entonces que lo tradujeran como, ah, sí, tú el godines, yo dije, por, o sea, no viene al caso. Y bueno, esa es una de las cosas que están que mencionamos acerca de Cenicienta. Rápidamente, un par de saludos tanto al mismo Raúl como al mismo Richard Grayson, el Night Void, el cual también está transmitiendo él en vivo en este mismo momento en el podcast que mencionaba hace rato. Así es esto de la bilocación. Y ahora vamos a hablar un poquito de Cenicienta. Bueno, de Mariana me queda clarísimo porque, pues, ahí fuimos juntos a verla. Ella estaba fascinada cantando las canciones, etcétera. Por cierto, la película tiene Tinger después de los momentos, para que se queden. Bueno, en realidad... No, pero ay, bueno. cuéntalo, Dan, es muy bueno. No, pues es nada más la voz de esta Elena Bohan Carter que dice, ¿qué demonios están haciendo aquí? Bueno, why are you still here? Básicamente, pues ya cáiganle, ¿no? Pero bueno, ¿esta sí tuviste tú la de verla, Jaime? ¿La de Cenicienta? Sí. No, la voy a ver mañana, antes de que me cambien el horario. A partir del jueves, voy a ver, inclusive voy a estar en la premiere me voy a echar tres películas. Voy a estar en la premiere de Insurgente, después vuelvo a ver Divergente a las 10 de la noche, y a la medianoche ya estoy checando dónde puedo continuar viendo Cinderella. Ya vas a estar echando. Invítanos a Divergent, yo sí la volvería a ver, a mí sí me gusta esa saga. Esa, pues vamos, la verdad es que voy a pagar el boleto, no es gratis, la premiere es a las 8 de la noche de Insurgente. Es así, si no están invitados, yo los puedo invitar con mucho gusto. a ustedes dos, no a todos los demás. De todas maneras, yo ya la vi hace tiempo, la vi con prensa también, y creo que por eso para mí es un aporte importante Insurgente. Pero estamos hablando de Cinderella, de la que mucha gente me ha hablado, tengo muchísimas referencias tanto de crítica como de público en general. Hay algunas opiniones encontradas, pero sobre todo hablan de que la película, primero, todo el mundo esperábamos que fuera una calca de la caricatura, que trasladar la caricatura como originalmente la viste hace quién sabe cuántos años, yo pues por lo menos la vi hace más de 30, de 30 años esa película, que fuera idéntica y que Disney respetara la esencia de lo que era la maid, la señorita que limpia en tu casa y las hermanas con mucho varo, que eran las que podían ir al baile del príncipe y que eran muy feas. Este asunto de que el cuento de los hermanos Grimm es completamente diferente, de que lo de las zapatillas, para que entre las zapatillas le tiene que rebanar los pies, o sea, de cómo Disney nos contó una historia mucho más, la original, la caricatura, mucho más light de lo que los hermanos Grimm la habían pensado, la habían trasladado al libro, que hasta donde yo sé tampoco es historia original de ellos. Yo esperaba que todo el mundo me dijera, es mucho más humana, es mucho más empática, y no, es una fantasía hecha para mujeres y para niños, pensada muy en el tenor de qué es lo que vamos a generar como reacción del público para que diga, es maravillosa y la vaya a ver. ¿Qué es lo que hace Disney? Esos guiones mañosos que estamos acostumbrados con Disney, que un guión mañoso como el de No se aceptan devoluciones, fue platicada de esa película con Andrés Olastoro, Andrés Olascuaga, de lo mañoso que es el guión de Eugenio Derbez, eso de alguna forma trasladado a la película de Cenicienta. ¿Cómo vamos a hacer un guión mañoso que genere la suficiente empatía con todo el rango de público, tanto mujeres como niños? Sí, no, adelante, adelante, dime. Rápidamente, antes de que Mariana tenga todo el tiempo, ahorita te doy ya todo el chance, Mariana, un comentario express. Cuando uno checa en los mismos créditos de la película, es importante destacar que dice, basada en la adaptación animada hecha que es propiedad de Disney, exacto, que está inspirada en el cuento, entonces de ahí viene esa pauta. Ahora sí, Mariana. Que ahí sí tenía yo que hacer un comercial del guionista, o sea, yo, comercial de Mariana, Mariana está estudiando una maestría en guionismo, Mariana quiere ser guionista, entonces ahora Mariana es más fijada que antes en los guionistas, entonces en Cenicienta obviamente me fijé de quién era la adaptación, porque pues como dice Jaime, podría haber sido una copia, un copy-paste de Cenicienta y que no tuviera mucho chiste, pero el guion es de Chris Waits, que para que los que no están muy familiarizados con él, pues sepan que él es el responsable de A Bar A Boy, que es un gran clásico de la comedia inglesa, y de Golden Compass. Y entonces lo que hace Chris Waits con este guion de Cenicienta es, como dice Jaime, dotarlo de cosas que no venían en la historia original y que hacen más entrañables a los personajes, porque nos da un backstory de la mamá de Cenicienta que no conocíamos, un poco de más del backstory de la relación de ella y su papá, y mucho también le da personalidad al príncipe, que en la caricatura, para los que no se acuerdan, no tenía ni nombre, y apenas, no sé la cantidad de diálogos que tiene, pero me acuerdo que eran muy pocos, y no, de veras no sabíamos ni cómo se llamaba, y aquí es un chavo con mucha personalidad, que desafía un poco como las normas de su reino, y defiende como el lo que siente por Cenicienta ante su padre y ante los demás. Entonces, o sea, ahí me pasa un poco como Jaime, ya influenciada como de haber platicado con los protagonistas, pues te decían justamente eso, que querían hacer personajes que aunque estén en otro siglo y en un cuento fantástico, puedan ser como que la gente se identifique con ellos en el mundo real y que la gente vea como cualidades. O sea, él decía que para él estos príncipes de Disney en que nada más aparecían y rescataban a la princesa no era el tipo de príncipe al que debería aspirar una mujer en el siglo XXI, de esperar a ser rescatada, sino que alguien que sea tu igual, que esté en tu mismo nivel, que te rete, que te haga ser mejor, ese es el tipo de hombres a los que hay que aspirar hoy en día. Entonces eso creo que es lo que hace Cenicienta, y que ya habíamos platicado Dan y yo, que también lo hace Frozen. Frozen es esta burla de primero conoce a este príncipe del que no sabe nada y se enamora como loca, y luego se da cuenta que no, que el en verdad el que es su amor de la vida no es el príncipe, sino el leñador, que es un tipazo y que la quiere un chorro y a quien conoce mucho más. Y básicamente es eso, y curiosamente va, se deslinda un poco porque ha habido, yo lo veo en cierta medida con buenos ojos, el cambio que ha tenido Disney en tiempos recientes, que es algo más viejo. O sea, obviamente ahorita la cabeza del departamento de animación es una persona importantísima, que prácticamente es quien hizo que Pixar fuera, llegara hasta el punto en el que fue su mejor momento, pero también se nota una evolución y una transformación en el manejo de historias y de la misma animación depurada que ha tenido Disney. Por ejemplo, yo soy... Estaba fascinado con cosas como la de... Ay, la del cabello largo, se me fue el nombre ahorita. Entangled, desde esa película. Y nada más que hay un detalle. No. Si se fijan, los rostros femeninos de las animaciones en 3D de Disney son prácticamente idénticos todos. Y de repente se le ha estado criticando porque... Mariana se sale a responder la puerta. Y se le ha criticado un poco porque mencionan que se ha separado y que el papel del hombre ha sido muy minimizado. Me agrada porque no es tanto que lo minimice, sino que a final de cuentas está mostrando una especie de balance que se aleja del esquema del príncipe idolatrado, de la figura masculina perfecta, que va a hacer que la figura femenina sometida finalmente tenga un desarrollo y una plenitud a través de esta otra visión. Y este cambio particularmente se nota en el Cenicienta. Y hay algo que me llama la atención, platicando con una amiga, con Gaby, con la que eso, un saludo, creo que nos está viendo ya también, ella mencionaba que le desesperaba que Cenicienta fuera tan sumisa, y yo le decía, bueno, es que a final de cuentas no es tanto que sea eso, tiene un papel de nobleza, un papel de determinación, y es parte de la fuerza que ella tiene y que la lleva. Entonces a mí me hubiera encantado que le echara pedazos de zapatilla de cristal rotos en la comida a la madrastra y a las hermanastras, pero eso hubiera sido un poco más cercano a algo de los mismos hermanos Grimm, pero bueno. No, pero no, ahí sí yo he de decir que para mí Cenicienta no es una mujer sumisa, sino es una mujer que hace lo mejor de sus circunstancias. O sea, es una mujer que la están maltratando, la están tratando fatal, no le dan de comer bien, la humillan, la mandan al ático, duerme en el piso, y sin embargo, en vez de quejarse y ser una amargada, se dedica a hablar con ratones y a salir al campo y a ser feliz con lo que tiene. Y entonces esa creo que es otra de las lecciones de Cenicienta, que en la vida no se trata de lo que tienes, sino de cómo tomes tú la vida y la actitud que tengas ante la vida. Porque si se dan cuenta, la madrastra es una mujer que, aunque tiene dinero y tiene a sus hijas saludables y bien, está amargada y tiene una mala actitud ante la vida. Y en cambio Cenicienta no tiene papás y no tiene dinero, y de todas formas está contenta y tiene una buena, de veras, como que a todo mundo trata bien. Incluso hay un momento en que la cuestionan, ¿y por qué si te tratan mal no te sales de ahí? Y ella dice, no, pues porque es la casa donde crecí con mis papás y yo estoy ahí por ellos, y entonces siempre tiene como esta actitud positiva ante cualquier cosa horrible que le pase. No es sumisa. Pero no hay una trampa ahí en eso, en precisamente buscar mediante el guión generar esa empatía a fuerzas, forzarla. Pues para mí no es trampa, sino es construirla. Creo que en la medida en que das a conocer más de un personaje y muestras más de por qué es como es y de su carácter y su personalidad, la gente se identifica mal con él. Entonces, o sea, tu expresión de trampa podría ser que sí aplique, en el sentido de que sí, es un truco que tú haces como guionista para que la gente entienda más a tu personaje y conecte más con tu personaje, pero era mejor hacer algo así a que, como tú decías en un inicio, calcar el personaje de la caricatura, que era bastante más sosa. Claro, claro, tampoco era lo que yo estaba, lo que yo pretendía, pero tampoco que me forzaran a quererla, que me la presentaran de tal forma en que yo no tengo otra más que decir que qué maravillosa es Cinderella, qué gran ser humano, y por lo tanto terminas teniendo esa empatía que te estoy diciendo, de A mí no me gusta que me obliguen a ser empático con el personaje. Por eso para mí fue tan importante la de Gone Girl, donde qué buena película. Primero te la presentan, tú tienes empatía con ella porque dices, pobre, sí es el marido, porque el marido seguramente es un tal por cual, porque Ben Affleck y su mofle y su forma de hablar no la soporto, lo que tú quieras, pero te construyen un personaje que te cambia por completo y olvidaste la empatía, olvidaste el afecto que tenías por ella, olvidaste ese entendimiento que tenías y lo transformaste en algo completamente diferente. Eso es lo que yo busco, sobre todo en una película. Entiendo también que es una película hecha por Disney y por lo tanto ya eso ya me está dando flojera. No, pero a mí primero, o sea, ahí comentarte de Gone Girl, o sea, yo la verdad es que creo que es un personaje extraordinariamente construido, y aunque sea una maldita, a mí sí me pasó que yo quería que se saliera con la suya, o sea, sí está tan bien hecho el personaje de Amy que entiendes todo lo que está haciendo, que creo que a veces es lo que pasa, que no se construyen buenos villanos y entonces la gente nada más es mala por ser mala y entonces pues como que nadie quiere que gane el villano, y en cambio cuando hacen un gran villano, para mí por ejemplo de últimas fechas el de Star Trek que hace Benedict Cumberbatch, me parece increíble villano, porque sí entiendes y justificas y aunque de cierta manera sabes que el protagonista va a ser quien se salga con la suya, estás entendiendo al personaje por lo bien hecho que está. Whiplash. Es el villano máximo, te insulta de una forma, te grita, porque te grita a ti, no nada más le grita a Miles, sientes que te está insultando a ti, que te está aventando la silla a ti, que a ti te está diciendo, oye, a ver, vas más lento, vas más rápido, vas más lento, vas más rápido. Lo sientes personal, cosa que con las películas de Disney, inclusive con Valiente, y con todo y que sea Pixar, ya no me sucedió, ¿eh? Ya lo perdí. Esa empatía, ya la perdí. Bueno, rápidamente, y yo creo que si no nos podríamos... A mí me gustaría mucho como... Con esto, pero yo creo que sí ya redireccionar un poco. Por cierto, rápidamente un saludo a Alejandro Alemán, que nos está diciendo que pinche película aburrida. Ya le dije que debido a que es el que él se quejó de Cenicienta, ya nos pusimos a hablar de Gone Girl, y ahorita nos vamos a poner a hablar de otra cosa. Hablamos de dos que le gustan, Gone Girl y Whiplash le encantan, entonces no nos puede decir nada. Y nos está viendo el objeto. Digo, saludos, Alejandro. Bueno, yo creo que con esto ya cerramos. A final de cuentas ya logramos tocar algunos de los temas. Obviamente nos da pauta para hablar de más. Me claro, interesa pues, que después lo desarrolláramos más a fondo. Y ahorita ya prácticamente para despedirnos, un par de recordatorios. Por ejemplo, Jaime, a ti es muy fácil que te puedan encontrar en una de tus 754,522 cuentas, particularmente la que estamos linkeando aquí, que es la de Jaime Rosales H en Twitter, donde ahí pues estás promocionando pura gente bonita y puro talento que tenemos por acá. ¿Algo más de lo que nos quieras hablar, Jaime? Finalmente yo sí los necesito, los tengo que invitar a ver Insurgente. Es parte de mi trabajo, nos ha costado mucho. Ha sido mucha chamba, muchas horas, muchos desvelos, y creo que es una película que vale la pena. Véanla como lo que es, una película para jóvenes, basada en una saga de libros para adolescentes. Véanla así y se van a pasar un momento muy divertido. Les juro que no se van a aburrir como en la última de del Sinsajo o Hunger Games. Aquí sí se van a entretener, se van a emocionar. Con todos los personajes creo que tienen mucho peso. Sale Naomi Watts, ese es algo importante. Bueno, los protagonistas ya, si son seguidores de la saga, ya los conocen, a Shailene y a Theo James. Kate Winslet, por supuesto, como la mala, como quien ya leyó el libro ya sabe lo que sucede, pero Kate Winslet desempeña tal vez, desde mi punto de vista, el rol más importante en la película. Eso, bueno, esa queda precisamente la recomendación, ya se está a punto de estrenarse para que la vayan a ver. Y Mariana, como mencionaba también, a ti es muy fácil también encontrarte en Twitter, es Mariane con doble N, guión bajo 00, que es lo que estamos viendo acá. Y recientemente publicaste una entrevista que la que hemos estado recomendando, que pueden encontrar en 20 y tantos, en la cual entrevistaste precisamente a los protagonistas de Cinderella. ¿Algo que nos puedas decir de esto, Mariana? Sí, primero, segundo la moción de Jaime de que vayan a ver Insurgente. Yo que soy muy fan de los libros, Insurgente es el mejor de los tres, entonces vean Insurgente. Y yo, la verdad es que todo el verano sí me van a escuchar decir que Cinderella es de lo mejor que me ha pasado, entonces los invito a los que no hayan visto Cenicienta que la vayan a ver. Me gustaría que cuando Jaime la viera volvamos a platicar del tema para ver ya que nos diga su opinión de qué le pareció. Y la verdad es que es una película para chicos medianos y grandes, hay mucho que ver ahí, es una película entrañable. Y ya también hablando de los actores, Richard Madden y Lily Jameson, aunque ya los habíamos visto a cada uno en Game of Thrones, cada uno a partir de aquí también va a tener una carrera que espero que despunte favorablemente. Entonces los invito a ver Cenicienta, si quieren sumarse a la discusión y ver Chappie para criticar la traducción también los invitamos a hacerlo, y pues Dan nos estará informando de cómo vayan los resultados de las demás películas en taquilla. Un último comercial, perdón Dan, que abuse yo del tiempo, A partir del espacio. A partir de este fin de semana en DVD y Blu-ray, La Dictadura Perfecta, finalmente ya la pueden tener en este formato físico. Y bueno, este es un de patrocinadores, pero desde luego hacemos promociones a los camaradas, en eso no tenemos ningún problema. Les recuerdo a los que nos están viendo que este episodio desde luego va a estar disponible en YouTube. De cualquier manera, a partir de mañana, espero, va a estar también disponible la versión descargable en el blog, en Churros y Palomitas. De hecho, ahí se está transmitiendo el streaming, pueden ver a Mariana un poco triste porque creo que se va a el garrafón que se ve ahí en el fondo, pero mañana ya están disponibles. Ahí quiero mandarle un saludo a mi amigo Antonio, que dice que para la próxima disfrace mi garrafón de Arturito. Le digo que es una gran idea, entonces será una de las cosas que voy a hacer. Ahí queda el compromiso. Finalmente un saludo a todos los que nos estuvieron viendo. Ya mencionamos al mismo Gilberto, al mismo Jerico, Raúl, el mismo Alejandro, que no nos ve pero le encanta trolearnos, y a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias por esto. Probablemente dentro de unos 15 días aproximadamente estaremos con el siguiente reporte. Quiero hacer este comentario, el documento que es el que he estado compartiendo con los resultados de taquilla se va a continuar actualizando de manera semanal, pero los reportes en video sí los vamos a pausar un poco porque la temporada de verano es grandísima y vamos a terminar también prácticamente hasta octubre, entonces para no desgastarnos con tanta información. Y como ya vieron también una mención el mismo Jericojólico, José Galindo, que nos decía que ahorita con los reportes de películas como que se complementó, creo que estamos con un balance muy, muy divertido. Les agradezco, Mariana, te agradezco, Jaime, por habernos acompañado en esta transmisión, y pues ya nos estaremos viendo en siguientes episodios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bye.